Los 40 principales son las 8, las 7 en Canarias. Lunes de alegría. Recuerda la música italiana y francesa. Martes. A un año. Concierto Rod Stewart. México, México. Miércoles. Miércoles. Rolling Stones. La entrevista exclusiva. Jueves. Audiomanía. 7 a.m. y 7 p.m. El planeta. El planeta. 8:30 p.m. Santana, en México, el concierto. Black Magic Woman. Sábado, 12:30. 6 p.m. Bon Jovi, en México, el concierto. 8 p.m. 10 p.m. Club 96. Domingo, 7 a.m. American Top 40. Es AM. La Luna New Age. Esta semana en WF. Hace un año, con 7 días exactos, el Estadio Corregidora de Querétaro fue el escenario del evento más importante de la década en México. Da inicio el martes con el tríptico de los conciertos más importantes en México. Comenzando por Rod Stewart. Los pasados días 9 y 10 de abril de 1989, Rod Stewart se unió al Estadio Corregidora de Querétaro. Este histórico concierto. Ahora WF me da la bienvenida a todos los que regresan de vacaciones con el intenso escenario de Rod Stewart en concierto. Ahora en un especial diseñado para Rod Stewart. A casi un año de haber presentado los 10 mejores videos del verano, ahora WFM produce el especial de Rod Stewart. I'm a musicologist. I like to listen to every form of music, whether it be Elvis, Fitzgerald, In Excess, Robert Palmer, Led Zeppelin. I just like all music. Este lunes en punto de las 11 de la noche tenemos la semblanza, la información, la música y los videos de una leyenda en la música contemporánea. Las plazas para las 3 presentaciones de Stewart serían Monterrey, Querétaro y Guadalajara, 7, 9 y 12 de abril respectivamente. Dato que WFM informó desde el 14 de marzo, una vez confirmado el artista. Por fin se anunciaba la venta de boletos para el jueves 30, la cual más tarde fue cambiada por razones internas de los promotores al viernes 31 a partir de las 11 a.m. en 3 puntos de la ciudad. Las taquillas del Estadio Azteca, Tower Records y Cine Apolo. La sospecha del éxito vino a nosotros desde el momento en que comprobamos que más de 1.200 personas estaban durmiendo una noche anterior afuera de las taquillas del Estadio Azteca. Para las 11 de la mañana del viernes 31, la calle de Masaryk estaba cerrada a causa de alrededor de 4.000 personas que le daban 3 vueltas y media a la manzana. El Azteca y Cine Apolo eran indescriptibles. Por razones de seguridad, se nos informaba en WFM que la venta de boletos se retrasaba 2 horas, lo cual, con toda razón, excitaba a la gente. A la 1 p.m. se vendía el primer boleto y para las 5 p.m. se habían agotado. Todos los 45,000 boletos emitidos se habían agotado. Se había roto el récord de preventa en América Latina. La juventud de México vivió una verdadera Stuart manía. Por motivos de espacio y ante la inesperada demanda de alrededor de las 3 de la tarde, se anunciaba en WFM que la taquilla de Masaryk era trasladada al Auditorio Nacional. Todas las personas que estuvieron presentes, formadas en estas taquillas, sufrieron dos inconvenientes. El primer inconveniente fue la cantidad de gente que se convirtió por un momento, por la cantidad, imposible de controlar y ordenar en pacientes filas. Ante la desesperación, las filas se desmoronaban y hubo hasta quienes pagaron para encontrarse unos lugares más adelante. A su vez, hubo unos héroes anónimos, los cuales se dedicaron a ayudar a guardar el orden. Nadie ni los organizadores imaginaron jamás la increíble demanda de boletos que rompería récords. El segundo inconveniente, el peor de todos y el culpable de muchos de los problemas que se vivieran alrededor de este evento, fue el de la reventa. Al tener el sindicato de revendedores autorización de revender a un supuesto 30%, obviamente entre comillas, más arriba de su costo los boletos, los revendedores, calificados como un mal social hasta ahora incontrolable en todo el mundo, hicieron de las suyas y cínicamente le faltaron el respeto al público frente a sus narices, vendiendo los boletos hasta un valor de 300,000 pesos. Los revendedores forman a todo su clan o forman a toda su familia a lo largo de las filas y adquieren cada uno boletos por cientos y cientos, causando así el agotamiento de estos y más tarde revendiéndolos abusivamente. Es incontrolable este problema, esta plaga social. La gente estaba molesta y ofendida, con toda la razón. Miles de personas que ordenada y pacientemente habían estado formadas por más de 10 horas continuas no había llegado a adquirir boletos. El hecho es que no había a quien culpar. La culpa era de los revendedores y no de la organización, ni de la gente, ni del patrocinador, ni de WFM, como mucha gente, inclusive algunos incompetentes medios de comunicación, llegaron a creer y a hacer creer a la gente. La única solución era el de hacer una segunda presentación para toda la gente que no tenía posibilidad de asistir al primer evento y para evitar así el ya conocido portazo. El miércoles 5 de abril se comunicaba oficialmente en WFM la confirmación de la segunda fecha para el lunes 10 en el mismo estadio de Querétaro. El sábado 8 de abril, a partir de las 11 a.m., se abrían las taquillas únicamente en el Auditorio Nacional para el segundo evento de Stuart. Hubo quienes durmieron afuera del auditorio y en colaboración con las autoridades, los organizadores, esta vez sí pudieron controlar la reventa y todo se llevó bajo perfecto orden. Todo estaba listo para el domingo 9. 10 ingenieros, una unidad móvil y parte del equipo de WFM llegaba el sábado a las 10 de la noche al estadio La Corregidora en Querétaro. Mi gran sorpresa esa noche fue al encontrarme a más de 800 personas durmiendo fuera del estadio, esperando ser los primeros en entrar. Se vivía la euforia y el entusiasmo de los jóvenes ya desde una noche antes afuera del Corregidora. Hubo un individuo que bajo su sombrilla estuvo desde el jueves en la tarde. Eso sí, sería el primero en entrar. El equipo se desmontaba proveniente del concierto de Monterrey, el cual había sido un éxito. Trailers y más trailers. Se llevaba más de una semana estando trabajando en el estadio para montar el stage y algunas modificaciones de seguridad. Más de 120 cargadores y técnicos que trabajaron día y noche. 250 elementos de seguridad alertas y trabajando en zafarranchos. Todo estaba listo. Se anunciaba que las puertas se abrirían a partir de las 3 de la tarde y nosotros transmitíamos vía telefónica a la Ciudad de México desde las 11 de la mañana del domingo 9 hacia un calor realmente insoportable y la gente afuera estaba eufórica y algo impaciente. Todos sabían que sería un gran concierto. ¡No!